Qué compromiso, dieron el primer aviso. Y yo, con el alma por el piso, esperando poder levantarme otra vez. Ya ves, con el segundo aviso, por poco piso el poncho de un amigo. Y el tercer aviso, llega tarde, cuando no hay remedio para el toro, no puede de luchar. No se cansó de luchar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, partera. Varón, dijo la partera. Varón, dijo la partera. Varón, dijo la partera. Varón, dijo la partera. Varón, dijo la partera. Varón, varón, varón. Dijo la partera.